Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Cabezón de la Sal, 1 de diciembre de 2020. Estimados doctores, una buena amiga que sigue asiduamente su programa me ha aconsejado que les escriba. Mi problema es que, desde hace 3 meses, tengo todas las noches un sueño recurrente, el cual se está convirtiendo en una pesadilla. El sueño siempre comienza igual. Estoy en un desierto y entro en una cueva. En el techo de la cueva hay colgada una lámpara de araña y, colgando de sus brazos, hay una especie de enjambre que en realidad es una paella valenciana. Pero, en el momento en el que me voy a comer un poco de arroz, la paella se transforma en el ministro de Sanidad, el cual intenta estrangularme con una mascarilla higiénica gigante. Por favor, doctores, ayúdenme. Temo seriamente por mi salud moral y mental. Un millón de gracias. Suya, afectísima, Elena Arnedo. Querida Elena Arnedo, estimada amiga, gracias por hacernos llegar tu consulta en el día de hoy, 2 de diciembre de 2020, aquí en Agora Sol Radio y en este vuestro consultorio radiofónico. Antes que entrar en detalle y en materia para resolver tu interesantísimo caso y la interpretación psicoanalítica de tu sueño, como es debido, queremos presentar a una doctora que ha llegado expresamente desde Italia para un congreso psicoanalítico aquí en Madrid. Se trata de la doctora Maniscalco. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y esperamos que pueda ser sus intervenciones esclarecedoras, como siempre lo son, por su fama internacional. Bueno, quería decir, querida Elena, que nos escribes desde Cabezón de la Sal, que efectivamente tu caso está bien documentado en el mundo de la psicopatología cotidiana. No es nada inusual. Debo empezar porque la situación actual se presta a lo que te está sucediendo, querida Elena. ¿Qué quiero decir? En los últimos 20 años ha habido una evolución, un exceso de información, sobre saturación de los canales, de los signos, y este exceso de información en los humanos y humanas produce efectos colaterales, efectos secundarios nocivos, neurológicos. El humano todavía no está adaptado. Las doctoras me corregirán si me equivoco, pero los humanos todavía no están adaptados, puesto que desde hace miles de años, desde hace cientos de miles de años, la razón humana evoluciona filogenéticamente y va muy despacio. Es decir, en nuestra mente todavía está habituada a gestionar sucesos sencillos. Es decir, todavía estamos como hace cientos de miles de años, en los que teníamos que, lo más complicado que teníamos que resolver era llueve, no llueve, qué hay de cenar esta noche, mamut o bisonte. Pero esta nueva sobresaturación de canales, como digo, informativos, no puede hacer más que confundirnos y volvernos neuróticos, y eso se traduce en tu sueño, y ahora es cuando quiero entrar a interpretar tu sueño, querida Elena. Tu sueño reproduce esa evolución de la que he hablado. Primero estás en el desierto y en la cueva, como efectivamente la especie humana en un principio viene evolucionando desde ese desierto, desde esa sabana, desde esa cueva, ¿eh? Y a continuación da un salto a la situación actual, es decir, la de la lámpara en el techo, la luz que simbolizan, representan en tu sueño lo que es en la realidad actual, los LEDs, las pantallas de plasma, los móviles, los televisores y todas esas lucecitas que encandilan a los humanos como si fuéramos polillas y atrayéndonos hacia ella. ¿Qué cuelga de la lámpara? La paella. ¿Pero la paella qué son? Los granos de arroz. Los granos de arroz, que son los bits de información por millares que te obnubilan, te hacen ver chispas neuróticas en tu mente, que sufres la pesadilla, por tanto, y esto ya se convierte en el monstruo total que intenta estrangularte con la mascarilla. Esto está claro. No sé si la doctora Orbajosa hoy tendrá a bien de ilustrarnos si ve algún fallo en mi interpretación, o la doctora Maniscalco, que puede intervenir cuando quiera. Sí, sobre todo creo que pueden ser muy interesantes las aportaciones de la doctora Maniscalco en lo referente, bueno, desde esa disciplina que lleva abrazando desde los 80 años de vida que tiene ya nuestra querida doctora, cómo desde la física se puede explicar la posibilidad de incorporar tantos componentes sin que se produzca ningún conflicto entre ellos dentro de un mismo ecosistema. Es decir, cómo de cierto puede ser esa percepción visual en la que caben dentro de un mismo saco una paella, una lámpara de araña, el ministro de Sanidad o una mascarilla de higiénica gigante. Y quizás una de las primeras cosas, de las más importantes que tengamos que decir hoy aquí, es que nada de lo que usted ha descrito en su carta queda relegado al ámbito de los sueños. Aunque usted en su experimentación subjetiva lo viva de una manera negativa, es decir, en clave de pesadilla. Todo aquello que queda recogido en el ámbito del sueño, es decir, de esa actividad diferente que se pone en marcha en nuestro cerebro cuando cerramos los ojos, viene a denominarse sueño. Un sueño que, como decía hace unos minutos, describe o es algo que en verdad está sucediendo en la realidad. Es decir, no podemos decir que los sueños son invenciones o fantasías del ser humano, ya que no existe una intencionalidad ahí. La fantasía está sujeta al deseo o a la motivación de transformar el entorno, de darle cierto cuerpo a nuestra erótica, pero los sueños se escapan a nuestro control, y los sueños no son algo alejado de la realidad, sino una mera descripción de sí misma a través de una serie de alegorías o de elementos, intercambios de componentes entre elementos, eso que solo nos puede explicar la física que tanto conoce nuestra apreciada doctora, que que no sabemos en muchas ocasiones interpretar, porque están llenos de disonancias, ¿no? Una clara disonancia es el hecho de que en medio de un desierto usted encuentre una cueva. Otra gran disonancia que podemos encontrar es que un enjambre, o aquello que es percibido como enjambre, es decir, como multitud, que son los cristales de esa lámpara de araña que está en el techo de la cueva, que es otra disonancia, allá donde no hay luz o la luz es plena, como pueden ser los desiertos, no son necesarias lámparas de araña. Bueno, que esto se acabe transformando en una paella valenciana. Y esto no es más que una mera representación de la realidad. Como bien decía el doctor, el ser humano, desde con su constitución, que no desde su nacimiento, o desde su evolución, y no desde su nacimiento, ha tenido que poner en marcha un esforzadísimo ejercicio de adaptación y de acomodación del entorno. A diferencia de lo que ha planteado el doctor, lo que ha sucedido en la realidad es que a lo largo de la historia el ser humano ha manipulado la realidad y ha procurado dotarse de una serie de estrategias y, por supuesto, de instrumentos que le permitieran luchar contra la realidad. Es decir, que el ser humano en ningún momento ha sido un sujeto plácido o pasivo o inerte o que vivía en un estado de acomodicia ante un entorno que en ningún momento ha dejado de ser hostil. El mero hecho de caer del árbol y enfrentarse a aquello que sucede en el suelo supone un acto heroico, es una constante batalla. Efectivamente, doctora, de acuerdo, el medio siempre fue hostil, pero tenía que lidiar con muchísimos menos elementos. Exponencialmente ahora la aleatoriedad de los millones y millones de información, de imágenes, de icónicas, de mensajes que llegan al individuo son una verdadera tormenta, no son comparables. El rayo, el relámpago en la antigüedad cavernícola era hostil, sí, era hostil, pero solo tenía que gestionar el relámpago. ¿Hay relámpago o no hay relámpago? Y bueno, al relámpago le atribuía la paranoia del momento, que era el relámpago es un dios que me quiere matar, si no le sacrifico a mi bebé de tres meses. Pues por bueno, tanto, doctor, no existe solo una formulación del problema, pero también es que existe ahora un intento de resolución de la misma. Doctora, es decir, se trata de ir más allá de la primera pregunta en la que parece que usted se ha quedado, que eso, es ¿soy o no soy? ¿Existe? Rayos, ¿es o no es? Más allá de superada esa respuesta, lo siguiente que tengo que hacer es, dado que esto es así, ¿Cómo me comporto o qué tengo que hacer para que el rayo no me parta, para que el enjambre de abejas no me pique, para que el león no me coma? Pero esos fulminativos, esos relámpagos fulminativos, fulminantes, ahora se han multiplicado por millones. Ahora cada nuevo mensaje es un fulminante. Claro. Lo que pasa que es inconscientemente. Cree en la banalidad de esos mensajes youtubiales. O youtubianos o youtubiescos, en esa banalidad o en esa futilidad se esconde es un caballo de Troya, es algo muy, como diría, en esa ingenuidad habita, tras ella habita el demonio. Habita el demonio, sí. una vez más acechando al pobre humano. ¿Qué hace el ser humano ante esta situación? Que es lo que estamos intentando explicar aquí, intentar darle un significado nuevo a esos significantes que como los bits se han quedado clavados en su cerebro, han sustituido la real explicación de las cosas. La paella aquí no representa más que ese intento de ordenación del ser humano, de intentar, como decía, ponerle cierto orden a la ingente masa de información o al caos que representa el mundo. De esto ya hemos hablado en anteriores programas, es decir, ante la percepción de caos, que no es más que un invento humano, es decir, no podemos decir si realmente hay caos allí donde nosotros lo encontramos, si existe es porque no podemos nombrarlo, porque existen un montón de componentes que se chocan, que salen fuera de nuestra capacidad de adquisición. Nosotros intentamos rodearlo, ¿no? El ejercicio de rodear, es decir, de no generar esquinazos en donde se pueda proteger aquel que considero un enemigo, aquel al que estoy acechando, queda muy bien representado por la idea de la paella, que no hace referencia a la comida, sino al lugar donde se hace la comida, que es la paellera. Por eso no hay una plancha cuadrada. Estamos ante un mandala de nuevo, un mandala, un símbolo de totalidad. ¿Qué se produce en el interior de la paella? Existe un caos, que es lo que es el producto alimenticio en sí, el plato gastronómico, es decir, todo aquello que me sobra, todo aquello que no me alimentaría por sí solo si me lo comiera de manera individual, lo junto con otras cosas para dar lugar a una forma final, que es ese famoso plato tan español. A una sociedad. ¿Sociedad de qué? Sociedad de mariscos, sociedades de pollos, sociedades de ovejas, sociedades de verduras para los que sean un poco más veganos. Esa sociedad se organiza y se posiciona de una manera muy concreta y no de otra dentro de la paellera, porque si no estaríamos hablando de la purrusalda, que es entonces, otro plato gastronómico. Pero entonces usted está explícitamente y soterradamente, doctora, introduciendo aquí la teoría del tótem. La teoría del tótem, es decir, esa sociedad procede, el padre tótem de estos humanos paelleros es uno procede del tótem de la gamba, otro del tótem del pollo, etcétera, etcétera. Luego, si, en contra de su primera teoría, sí es cierto que en el sueño de nuestra amiga Elena Arnedo hay una concatenación de efectos causas totalmente lógica, como yo he demostrado, sobradamente en mi primera exposición, y no única, porque si fuese única sería irreductible, sería incognoscible, pero gracias a que nos comunicamos una vez y otra vez y por la ley de monotonía matemática llegamos a aparecer en nuestras comunicaciones que estamos diciendo algo cuando en realidad, todo el mundo sabe que no estamos diciendo nada, pero no nosotros, sino nadie. Existe el contagio interespecies, es decir, el proceso de comunicación existe, sí, porque es inevitable, porque todo efecto genera una reacción sobre el otro y así sucesivamente. Por eso es tan importante asociar aquí el concepto de paella, es decir, de apropiación indebida por parte del ser humano del caos para intentar darle un orden, con la incorporación de la mascarilla y el ministerio de la verdad, que es el ministerio de la sanidad, aquel que nos dice cómo tienen que ser las cosas y cómo tenemos que relacionarnos con el mundo, por supuesto siempre desde un enfoque absolutamente higiénico. ¿Qué es esa mascarilla que nos intenta poner? Una mordaza, es una mordaza. Sí, y efectivamente, doctora, creo que ha tocado un punto esencial, es dirimir. Porque ya el tema que yo he propuesto de discutir sobre el significado de las palabras ya lo discutiremos luego, más tarde, pero sí ese de intentar definir los límites borrosos, ¿verdad, doctoras?, entre salud y enfermedad. Esto es algo siempre, una y otra vez, la Organización Mundial de la Salud se reúne cada año, cada quinquenio, cada decenio, para dirimir, para esclarecer ¿dónde está ese límite al partir del cual se podemos llamar algo enfermo? Que nunca dirán que la pobreza es una enfermedad, es decir, necesitan, como bien nos ilustraba al principio el doctor, dotarse de una teoría aún más moderna para asegurar ese control social del que hemos hablado, esa organización más bien de los países, de los estados y por supuesto de la economía. Nunca harán alusión a otro tipo de enfermedades que están bien diagnosticadas, como puede ser la pobreza y la ceguera ante las situaciones de pobreza. No, tienen que inventarse un nuevo virus que parece que te entra por la boca pero que en verdad te impide comerte la paella. Entonces, doctora Elena Arnedo, ¿qué interpretamos? ¿Se trata del sueño de un pobre, de una mujer pobre, o se trata del sueño de alguien de clase acomodada, media? Un sueño de un... ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué signos nos indican si este es el sueño de un pobre? Yo creo que al soñar con comida, aquí nos está dando una pista clara de que se trata quizá de alguien que está pasando necesidades en estos momentos pandémicos graves. No puede usted, lo normal, como bien nos plantea, como nos suele pasar, es pensar ese tipo de cosas, pero desafortunadamente cuando nos fijamos en los numerosos estudios, ¿no?, poblacionales, los censos de salud que se hacen en todos los municipios, pues si yo pienso que Elena es una mujer de mediana edad, una mujer adulta, adinerada, ¿no?, por esa combinación de ante el desierto siempre cabe un lugar de protección, que tiene cosas fastuosas, ¿no? Persona, como, una persona vulnerable, ¿no? Es una persona vulnerable porque detrás de toda riqueza siempre existe la miseria, pero a lo que yo venía... Pero es delicada, es la princesa del guisante, quizá. Lo que yo quiero decir hoy aquí, doctor, es que el mero hecho de pasar hambre no siempre tiene que ver con situaciones de pobreza económica, porque los trastornos de la alimentación, como la anorexia o la bulimia, afectan cada vez más a mujeres adultas blancas de zonas adineradas entre los 30 y los 55 años. Por tanto, tenemos un trastorno aquí, que al final es la clave de este programa, identificar cuál es el problema que tienen ustedes escondido ahí. siguiente consulta. Polop de la Marina, 28 de noviembre de 2020. Estimada doctora, apreciado doctor, soy un hombre de mediana edad que, fruto de un accidente en la central nuclear en la que trabajaba, descubrió que podía ver a la gente desnuda, tal cual la naturaleza les trajo al mundo. Al principio me generaba cierto rechazo ver sus frías carnes y perder la intimidad que conlleva todo encuentro. Pero con el tiempo he logrado superar esta fase, más o menos. Cuando tengo un encuentro erótico con otra persona, sea del género que sea, se me queda fría, como sin ganas o estímulo. ¿Qué puedo hacer, doctores? Se despide atentamente Paco Morales. Gracias, Paco, por habernos hecho llegar esta carta que, de nuevo, pues nos plantea la posibilidad de abordar un tema tan importante para trabajar la subjetividad de lo masculino o aquella experiencia que a nivel individual tenemos de nuestros cuerpos masculinizados y toda la mensajería social que nos ha llegado a través de las imágenes, los medios, la propia experiencia, el contacto con la ropa y que un tipo de ropa en concreto que hace que la experiencia que uno mismo o uno tiene de sí en referencia a su propia corporalidad es determinante, ¿no? para abordar este tipo de casos que en algunas ocasiones es importante vincular con procesos neurobiológicos que pueden generar pues ciertas distorsiones visuales que influyen, por supuesto, en el proceso de interpretación cognitiva y no solo en el de percepción y, por tanto, en la conducta o el tipo de personalidad que acabaré desarrollando. Como decíamos al principio del programa, contamos con la doctora Maniscalco, experta en óptica psicoanalítica y análisis transaccional, y espero que nos permita, ¿no?, como intentar desenmarañar de este caso qué cosas creemos que pueden estar más asociadas con una psique deteriorada y qué cosas son irremediablemente propias de una mala configuración biológica o de un daño óptico y que, por tanto, requerirían otro tipo de atención especializada y no la que hoy vas a encontrar aquí. Como decía al principio, la construcción de las masculinidades resulta determinante en los hombres, en la relación consigo mismo y con los demás, y no solo en la relación con las mujeres, aunque los hechos sociales y la alarma social que genera la violencia machista pongan sobre la mesa la importancia de empezar a trabajar el modelo de relación que los hombres tienen con las mujeres o con aquellas personas leídas como mujeres. Pero si intentamos ir más allá, descubriremos que resulta fundamental el trabajo sobre la propia identidad y la experiencia que uno tiene consigo mismo, ya que si no hacemos ese trabajo de manera previa, de nuevo nos volveremos a encontrar con un conjunto de falsedades, de puestas en escena, de planteamiento de habilidad, de una serie de habilidades sociales que poco o nada cambiarán este modelo estructural basado en las relaciones desiguales. Unas relaciones desiguales que tienen que ver con el contacto que los hombres tenéis con vuestro propio cuerpo. Si yo, desde chiquitín, me dicen que no puedo poner la mano ahí, evitan tocarme porque soy un hombre. O enseguida me meten los pies en unas botas de fútbol, en unos pantalones de pitillo o en trajes y ropas que tienden a ser cuadradas, porque la representación que se tiene del cuerpo masculinizado es cuadrada y no redonda. Poca experiencia metasensorial y físico-erótica tendré sobre mí mismo. Si además la costumbre es mirar al otro y no mirarse a uno mismo de una manera completa y entera, es decir, ese maravilloso ejercicio matutino que es, después de acudir al cuarto de baño, quedarte unos minutos delante del espejo en bolas y contemplar el ser humano que está dentro de ti y que te va a acompañar a lo largo del día. Este ejercicio es fundamental para intentar entender cómo muchas veces nos posicionamos ante el mundo. La solución para su caso pasaría por dejar de centralizar la atención en los cuerpos de los otros o de las otras para fijar la atención sobre el suyo propio. Porque claro, usted ve a los demás desnudos porque ha desarrollado esa capacidad fruto de un accidente en una central nuclear. Aquí vamos, se junta la física con la óptica, con el psicoanálisis, con los derechos laborales, con la prevención de riesgos. Pero eso, que es un problema político y laboral, poco o nada tiene que ver con la experiencia de que usted se mire en un espejo. Es decir, en ningún momento, si usted tiene la capacidad de ver a los otros desnudo, entiendo que tiene la misma capacidad para verse a sí mismo desnudo. Eso lo puede hacer quitándose la ropa, lo cual nos permitiría averiguar si detrás de esa ropa, que es el propio cuerpo, existe un ser interior que usted debería encontrar y que yo no puedo mirar porque tengo ceguera profesional. Es decir, solo uno es capaz de mirarse en lo más profundo de su ser y revelar aquello que quiera ser revelado, aunque los demás siempre descubriremos cosas que usted quiere tapar o que no quiere ver. Este es otro tipo de ceguera, de un corte más psicológico, pero el planteamiento es, usted tiene que recuperar el contacto con su propio cuerpo. Nadie va a encontrar en los demás o en el ámbito de lo sexológico. Permanece ese error. Que ese error mental a partir del cual creemos que nuestra erótica, nuestro deseo, nuestras ganas de follar, si ese fuera el caso, vienen determinadas por la lectura que hago del otro y por aquello que me estimula que está fuera de mí. Esto es un problema que acaba copando las consultas de los psicólogos. Si usted no es capaz, o si ustedes, y ya me dirijo a todas nuestras queridas y a todos nuestros queridos radioyentes, que tan tímidos sois a la hora de mandarnos una carta, si no somos capaces de erotizarnos, de convertirnos en fetiches de nosotros mismos, no desde un punto de vista gestáltico o egoísta o metrosexual, no se trata de comprarse más cremas o de acudir periódicamente a depilarse, tampoco tiene que ver con la ropa que nos compramos, tiene que ver con que si yo conmigo mismo me pongo, es decir, si soy capaz de automasajear zonas nuevas para mí, que no tengan que ver con el pezón o con los genitales, sino con mi codo, con mi sobaco, con ese pliegue que se produce cuando se unen los dos brazos, o cuando me toco los propios labios, o cuando me acaricio el cabello, o cuando me toco los pies. Si en todas y en cada una de estas cosas encuentro hechos erotizables. Si esto no es así, muchas dificultades va a encontrar para erotizarse con cosas que vengan de fuera. Bien, doctora, muchas gracias por su brillante exposición, como nos tiene acostumbrados, por lo demás, y sus reflexiones me producían a su vez unos pensamientos, unas ideas que quisiera compartir con todos ustedes en esta tarde de diciembre. Bien, en primer lugar, el consultante que nos escribe desde Polo de la Marina, el señor Paco Morales, tenemos que darnos cuenta que ha tenido un accidente en la central nuclear donde trabajaba. Esto ya nos pone sobre aviso y nos pone en camino de comprender todo lo que viene a continuación. ¿Qué le ha sucedido a él? Que es adquirir superpoderes. Él se ha convertido en un superhombre. Y le ha sucedido algo que ya se trató en un documental científico, precisamente de la disciplina que ha estudiado la doctora Maniscalco, en un documental científico de óptica y física, que producido ya en los años 60 del siglo pasado, del siglo 20, que se llamaba el documental, se llamaba El hombre con rayos X en los ojos. Y este documental se explicaba muy bien todo el proceso que este señor, que fue el primer caso que hubo en la Tierra, documentado por lo menos, por todo el proceso que pasaba. Y el primer momento suyo era efectivamente el por el que está pasando ahora Paco Morales, pero luego eso continuaba, es decir, ese superpoder no se paraba ahí. Es decir, sí, también como Paco Morales, él comenzó a ver a la gente sin ropa, a ver a la gente desnuda. ¡Ah, qué fiesta, qué bonito, qué alegría, qué alboroto! Tenemos aquí... aquí hay fiesta, aquí hay jolgorio, ¿no? Aquí, venga, todos desnudos, jaja, jiji. Y hace una orgía o algo parecido. Estamos en los años 60, nos fumamos una hierbecita de estas y veo a los hombres desnudos y a las mujeres desnudas. No, por favor, un poco de seriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque vino el siguiente momento. Ya no los veía simplemente desnudos. Ya los superpoderes seguían más fuertes. Y ya veía ya los huesos, el esqueleto. Y ya empezaba a dar un poco de miedico. Ya empezaba a decir, cuidado, esto es algo serio. No quiero seguir desvelando todo el proceso al que llega nuestro amigo sobre el documental, pero sí remitir, porque es un poco largo el documental y muy detallado, entonces sí quería remitir a todos los oyentes y al propio Paco Morales a dicho documental, que lo podrán encontrar en las redes internauticas. Lleva por título El hombre con rayos X en los ojos, producido por el doctor Roger Corman. Y ¿a dónde quería llegar con todo esto? En el lado psicológico, psicoanalítico y sociológico, que sea que aquí nos importa también, pues que la máscara, en este caso la ropa de la gente, es su máscara. Pero la máscara, en contra de lo que pensamos, no oculta. La máscara nos revela lo que somos. Y bajo la máscara no hay nada. El hombre desnudo no significa nada, doctora. Por mucho que a usted le erotice y le excite estos asuntos. Pero. Muchísimo. Pero lo verdaderamente erótico y excitante es la máscara. De hecho, desde que todo el mundo va con mascarilla por la calle, se ha producido un aumento en los medidores de erotismo que hay. Porque todos sabemos que hay. Que, por ejemplo, el Instituto Meteorológico del clima, que trata de estudiar el clima, la humedad relativa del aire, etcétera, tiene unos medidores. Todo el mundo lo sabe, medidores. Pero es que el instituto erotológico que estudia la erotología y el eros y la sexualidad también tiene unos medidores. Y se han medido niveles eróticos desde que está la pandemia, unos niveles eróticos que ha sobrepasado los medidores. No, porque la gente va por la calle y cuanto más se tapa, cuando la gente va más tapada, más se excita. Porque más fuerza. Esto es de lógica aplastante. Más fuerza su imaginación. Si el erotismo está en la imaginación, cuanto más cubierto va una persona. Es decir, si una persona se mete dentro de un huevo, por ejemplo, totalmente cerrado, cubierto. O sea, yo veo el huevo, que no sé lo que hay dentro, y eso es lo más excitante de todo. Lo más excitante de todo es no saber absolutamente nada. Es decir, no saber qué hay dentro de algo. ¿Pero sabe por qué lo más absolutamente excitante de todo es no saber nada? Porque el mero hecho de no saber nada hace que no vayamos hacia las cosas con un deseo, con una intención, y que con ello disfrutemos aún más, porque nos fijamos o nos centramos en las sensaciones, no en aquello que yo creo que las sensaciones me reporta. Que ese es el problema que está planteando usted. Yo estoy muy a favor de la ropa, muy a favor de la máscara, muy a favor del juego simbólico y sobre todo estoy muy a favor de la amatoria. En mí encontrarán pues una bruja, una celestina, una erotómana, como planteaba el doctor. Pero no hay que dejarse llevar por esta fantasía épica y realizar este análisis o lanzar este canto al sol sin tener en cuenta que se produce dentro de un contexto donde las personas no son superhéroes, como le pasa a nuestro querido consultante. Las personas no son superhéroes, sino todo lo contrario, son seres mucho más desarrollados, más simples, más tontos. El ser humano, pese a todo lo que se quiera decir, es tonto por naturaleza, es muy básico. Funciona a base de improntas, es decir, el cerebro humano no es Dios, tampoco es una computadora. Genera todo un sistema de conexiones nerviosas a través de huellas o improntas que se producen por su exposición con el entorno o algún golpe que le han dado. Por tanto, considerar que la capacidad de fantasía es infinita y diversa es otorgarle un poder parecido al de Dios, cuando en verdad todo el mundo está pensando en James Bond, en Clark Gable, en Naomi Campbell o los famosos y las famosas que se lleven ahora. Es decir, que si yo me visto de huevo y soy un poco mona de cara, quizás alguien pueda pensar que más allá de mi cutis perfecto o de mi disfraz de huevo hay un culo y unas tetas todavía más pomposas. Pero probablemente si me quitaran el disfraz encontrarían una vieja que tiene ya las carnes a la altura del tobillo. Sí, bueno, doctora, usted a pesar de sus muchos años, hay que decir que está todavía en edad de merecer. Esto pero, es por el yoga y el pilates, pero ¿por qué planteo yo como terapia una absoluta inundación de los cuerpos carnales, una absoluta exposición de nuestra piel con todas sus fallas? Porque esa es la mejor manera de saber no llevarte sorpresas desagradables, que es lo que a la gente le pasa cuando al día siguiente te cuentan cómo ha ido la cita de la otra noche. Me siento frustrada. Pido la palabra. Por favor. Pido la palabra, doctora. Efectivamente, usted, sus argumentos son como siempre de gran calado, son fundamentales, pero tiene que admitir que nos movemos en el terreno psicoanalítico, que es mi especialidad, mi especialidad ya sabemos cuál es, la que ha estudiado durante años en las selvas amazónicas al primate, las decisiones del primate indeciso. Pues sabemos que Eros y Tánatos, como nuestro gran padre Freud, padre de la disciplina psicoanalítica, ya nos explicó que existían, que están íntimamente ligadas, ese Eros y ese Tánatos, efectivamente. Y ahora mi pregunta que refuta todo su edificio, toda su construcción argumentativa brillante, doctora, pues esta, con esta cuestión que yo le voy a hacer, lo va a refutar. Es decir, ¿quién ha visto alguna vez un funeral o ha asistido a un funeral nudista? Pues no, nadie. Eso no se conoce, ¿verdad? No se conoce. Y el Eros y el Tánatos, la muerte, y el deseo y el sexo y el Eros, están íntimamente unidos. Sin embargo, los funerales, no hay funerales nudistas. Los funerales siempre la gente va vestida. Yo no puedo decir que no exista sino aquello que no he visto, porque entonces mi realidad se reduciría al barrio o al distrito en el que me muevo. La ciencia funciona así. Pero aquí no hacemos ciencia. Aquí hacemos mucho más que ciencia. La ciencia es inductiva. Este programa no se puede encorsetar en dentro de un triángulo llamado ciencia. Porque son los cuervos negros. Porque nadie ha visto un cuervo blanco. Intentamos romper los límites de la realidad. Por eso confiamos en que este hombre sea capaz de ver más allá de esos cuerpos. Bien, pero yo le hablo se trata de una fórmula típicamente científica. Es decir, si tomamos como ejemplo el famoso ejemplo de el enunciado científico, todos los cuerpos son, perdón, todos los cuervos son negros, ¿por qué? ¿Qué refutaría? ¿Qué refutaría esto? Encontrar un cuervo blanco. Como nunca se ha visto, todos los cuervos son negros. Como nunca hemos visto un funeral nudista, pues todos los funerales van vestidos. Bueno, es pura cientificidad. Comprendo desde donde me habla, desde el lugar en el que me habla, pero como a modo aclaratorio y para la tranquilidad de nuestros radioyentes, no negamos aquellas cosas que nos cuentan aunque no las veamos. El mero hecho de redactar una carta ya es una fuente de verificación necesaria para la ciencia para decir que al menos ha sucedido este caso. Y aunque yo no puedo afirmar que existan funerales nudistas, sí que puedo afirmar que en otras culturas y en otras religiones, aunque se intentaba preservar los cuerpos con algún tipo de vendaje, lo que han sido la ropa, los animales, las joyas y los esclavos se colocaban alrededor del cuerpo desnudo, embalsamado pero desnudo. Por tanto, que no exista no quiere decir que yo desde aquí quiera abanderar una campaña para que todos los cuerpos desnudos salgan al descubierto o para que empiecen a realizarse ese tipo de funerales. Efectivamente. Con esto ayudaríamos a personas raras o con enfermedades poco comunes como la de nuestro querido consultante, que fruto de una costumbre social como es llevar ropa, se encuentra ahora en una situación de desadaptación. Bien. Cuando él en todo momento ha querido evitarlo. Bien, doctora Orbajosa, tiene usted razón, admito mi error, lo siento, pido disculpas, creo que he debido estudiar mal el asunto, pero creo que eso no quita para hacer la siguiente puntualización. El problema de nuestro amigo es un problema ocular, oculista, oculatorio, como quiera llamarse, es un problema del ojo, es un problema del ojo que ve más, sus ojos ven más que los de los demás humanos, por muy como diga usted que es un ser, bueno, pues un pobre humano, que como los pobres humanos pues somos frágiles, somos tontos, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería también muy discutible, ¿no? Porque bueno, algunos pues son más, ¿no?, gente más inteligente, por ejemplo la doctora Lojas es mucho más brillante que el resto de la humanidad. Entonces yo quisiera simplemente, ya para ir terminando con este caso, decir, bueno, ¿qué hacemos con este problema que es puramente fisiológico de sus ojos, de su retina? Y también simplemente decir que, bueno, lo que ha hablado la doctora al principio sobre el espejo, efectivamente a mí me suscita una pregunta interesante de si no sería el ojo, por ejemplo, el cristalino del ojo, no sería el ojo más bien... no sería una ventana, como creemos que es, ¿verdad?, una ventana hacia el mundo, sino que más bien el ojo sería un espejo, donde el mundo se refleja en el ojo y nosotros creemos que vemos el mundo, cuando es el mundo el que nos ve a nosotros. Y en eso estoy en discordancia con la doctora, que decía que el ser humano, el propio individuo, es el que más profundamente se ve. Y creo que eso es erróneo. El propio individuo no se conoce en absoluto, sino que es a través de los otros, a través de ese espejo, de ese speculum, que da lugar a la palabra especulación, es decir, pensamiento. Y por tanto, todo lo que es espejo, el mundo es espejo, el pensamiento es espejo, y por tanto vivimos en una suerte de juego, de casa encantada, de parque de atracciones, de verbena, de espejos infinitos que nos llevan de una cosa que se refleja en una, pero esa una se refleja en la otra, y nunca sabemos cuál es el espejo original o la representación primera, que estamos como en el primer caso, ¿no? Que eso nos retrata a cuando el ser, cuando la ameba, el protozoario, pasa a ser un ser sensitivo, pero todavía el ojo no ha mutado, no ha nacido el ojo. El ojo no ha tenido el ser todavía, no. ¿En qué momento un bicho, un animal, en qué momento tiene una mutación genética? Se convierte en un mutante y aparece el ojo. Eso es lo que nos importa aquí. Y también nos importa por qué se produce, para qué diantres sirve el ojo. Puesto que en otro libro científico, del doctor H.G. Wells, famoso doctor principio del siglo XX, que fue a la selva negra y estudió una tribu que era la tribu que durante siglos y siglos y siglos estaban ciegos todos ciegos y entonces a este doctor le trataron, efectivamente, pues le trataban como a un enfermo, porque le hablaba de cosas a los ciegos, les hablaba de cosas que para ellos eran, decía, este señor está alucinado, no sabemos qué habla, dice que los colores, que no sé qué. Bien, entonces ese es el problema, que nos enfrentamos. ¿Qué deformación ocular tiene nuestro amigo? Porque estamos ante una nueva mutación. Quizá a partir de ahora empiecen a mutar las personas con estas mutaciones y veamos más allá, no solo de la ropa, de la piel, de los esqueletos, sino que vayamos viendo más allá y lleguemos a ver la esencia del ser y nos convirtamos en una pura mística, veamos a Dios en una palabra, seremos felices, claro, efectivamente. Y por eso quería preguntarle a la doctora Maniscalco, ¿usted qué cree? ¿Qué parte del ojo de nuestro amigo Paco Morales es el que ha mutado para poder así estimular, vender a la gente algo que les mute a ellos también y poder hacer la nueva especie, la nueva raza de mutantes? Pues efectivamente, estoy a cabo de un equipo de investigación que se ocupa de investigar esto. Y nosotros creemos, por lo que hemos visto hasta ahora, que es el cristalino, la parte frontal del ojo, que permite, cuando hay demasiada radiación, de ver a través del cuerpo de las personas. Y de hecho, esta es la primera etapa, porque si nuestro querido Paco Morales se somete a más radiación, va efectivamente a pasar a esta segunda etapa y a empezar a ver los huesos de las personas. Y entonces yo creo que sería muy interesante para nosotros de investigar esto y llegar a ver si esta segunda etapa la podemos ver radioyentes. Ajá. Ah, es una invitación a, sí, Paco Morales, para que te pongas en contacto con la Universidad Popular de Roma, en la que trabaja nuestra eminente científica, para que puedas poner tus superpoderes a su disposición. Exactamente, y a ver si después de ver los huesos, si nos sometemos a más radiaciones, si podemos ver algo más, y que va a ver nuestro querido Paco Morales, claro, si va a sobrevivir a los tests que vamos a hacer. Qué interesante, estamos, de alguna manera se está anticipando el fin de esto que hemos venido a llamar la humanidad, es decir, aquello que se está planteando, ¿no?, o que de alguna manera adelantaba el doctor, es esa vuelta al desierto, ¿no?, al cerebro absolutamente plano, con muy poca información, porque ya usted lo sabrá absolutamente todo. Siguiente consulta. Mata las Cañas, 25 de noviembre de 2020. Queridísimo doctor del consultorio radiofónico, no puedo decir mi nombre porque hoy voy a revelar un crimen del que soy la principal responsable. Un crimen que me está generando una profunda jaqueca y que no consigo quitarme de encima al muerto, mi marido. Fue un crimen pasional, como otros tantos que pasan desapercibidos para que los hombres no sientan miedo. El problema es que tengo a mi marido congelado y el otro día, por equivocación, cogí el dedo gordo pensando que era panceta y me gustó cómo quedó el caldo. He pensado en seguir comiendo el resto de partes hasta llegar al final. Me parece la mejor manera de hacerle desaparecer del todo y evitar la justicia. Quedo a la espera de su opinión. Un saludo y gracias por adelantado, Miranda Luna. Querida Miranda Luna, gracias por hacernos llegar tu carta en este día 2 de diciembre de 2020. En primer lugar, creo que tu caso es, por lo demás, aunque parezca extraño en un principio, digo que por lo demás es algo bastante habitual, corriente y moliente. Es algo bastante habitual, como digo, cotidiano, diría yo. ¿Por qué cotidiano? El problema que nos planteas, que alguna vez se ha tocado en este consultorio, no es otro que el del canibalismo, el de la antropofagia. No podía ser de otra manera que con un ser querido, puesto que el consumo de carne de un ser querido o que ha sido un ser cercano es un acto ya muy antiguo, un ritual antiquísimo de la humanidad y una muestra de amor hacia el mismo. Para decirlo de una vez por todas, mi tesis principal es que la prohibición de la antropofagia, del canibalismo, del humano, del consumo alimenticio del humano con el humano, esa prohibición esconde un canibalismo universal, total. Es decir, habría, según la teoría nuevamente evolutiva darwinista del antepasado común, todos estamos emparentados, todos venimos de un antepasado común. Luego, todos somos familia, todos los seres vivos. Es decir, hasta el acto de comernos una lechuga, un tomate, un pomodoro, es un acto caníbal, puesto que es mi familiar genético, es mi familiar evolutivo, darwinistamente hablando. ¿Y por qué no vamos a hablar darwinistamente? A ver, ¿quién puede refutarme? ¿Por qué no vamos a hablar darwinistamente si la teoría de Darwin ya se ha demostrado completamente? Ya se ha demostrado, esos 20 aminoácidos esenciales han sido corroborados en laboratorio, se ha visto que todos los seres vivos los comparten. Y, por tanto, incluso el Vaticano, los biólogos del Vaticano han emitido unos comunicados oficiales admitiendo esa tesis darwinista del antepasado común. Por tanto, ya comamos una mortadela, ya comamos, como digo, una ensalada, una rica ensalada vegana. Da igual, señores y señoras, da igual, doctoras, queridos radio oyentes, querida Miranda Luna. No es un problema que tú tengas que comerte a tu marido. El problema que debemos afrontar es que estamos siendo caníbales constantemente en el acto de alimentarnos. Y esto creo que oculta esa prohibición. Esa prohibición precisamente está para ocultar que somos caníbales en lo demás. Así decimos, prohibimos comernos a nuestro prójimo o prójima y así ocultamos la verdadera canibalismo. Y podemos tirar para adelante, aunque la solución sería, una posible solución sería alimento de astronauta, comer como los astronautas, polvos galácticos. Todo el mundo sabe que los astronautas pues comen polvo de estrellas, ¿no? Tenemos también un antepasado común con las estrellas. Esto ya es un tema ya más delicado, doctoras. No sé ya no, si entrar ahí, porque ya pertenece al ámbito de la geoastronomía. Y no es mi terreno, efectivamente. Yo no sé si Gracias por abrir el micro y permitir que exprese estas palabras. Que bueno, siempre me toca hacer esa difícil labor de intentar sacarles del sentimiento de culpa que parece que les acompaña en cada una de las expresiones o en cada una de las cartas que nos hacen llegar con sus enfermedades, con sus patologías, con sus desviaciones, con sus pequeñas locuras cotidianas. Existe siempre un pozo que fácilmente se lee entre líneas asociado con la culpa que desde este consultorio tenemos que quitar o os tenemos que descargar, porque que no sea, que ese es el primer mensaje que quiero lanzar, en línea con lo que he estado contando a lo largo de la tarde de hoy, que no sea la justicia el motivo por el cual tú crees que es mejor devorar a tu hombre, que sea una cuestión carnal, una cuestión de justicia transaccional, de reparación, de asegurar el principio de no repetición, de bueno, que sea una especie de acto simbólico para acabar con, ¿no?, para acabar con él, para olvidarte de él, para enterrarle, lo que te lleve a tomar la decisión de zampártelo, aparte del mero hecho de disfrutar comiendo, porque aunque es verdad que en otras especies animales encontramos cierto respeto a que los miembros que caen al suelo, ¿no?, que acaban muriendo antes de lo esperado, no son comidos o devorados por los de su propia especie, que creo que solo se cumpliría en el caso de los herbívoros, es una decisión social y no biológica o gastronómica, es decir, no existe ningún tipo de incompatibilidad real, científica, para que un ser humano no pueda comerse a otro ser humano y sin cambiar este nombre, es decir, parece que cuando pruebo, mastico mi alimento de la carne de otro ser humano, tengo que utilizar la expresión devorar porque se asocia a un acto vandálico propio solo de los dioses, cuando en verdad comerse a otro ser humano no es más que ingerir alimento, incluso depende de la zona que consideremos, nutrirse, ¿no?, que son aspectos esenciales en el ser humano, es decir, más que la vivienda, más que irse de compras, el comer, el nutrirse, el alimentarse, es un hecho fundamental, es un hecho básico, es un hecho que comparten todas las culturas y lo único que cambia es qué se come y en qué cantidades o con qué va acompañado. Por tanto, sí, estamos a favor del canibalismo en este programa porque no lo denominamos canibalismo, sino que lo llamamos obtener alimento del entorno, que es la conducta más respetuosa con el medio ambiente que podemos encontrarnos. Efectivamente, si, por ejemplo, nosotros hacemos un viaje a unas islas, a las islas Tobrian, a estas islas pues muy, muy lejanas, muy exóticas, y de vuelta pues nos traemos, hemos conocido allí un novio, una novia, de allí indígena, y al venir aquí a la civilización, pues por algún extraño atavismo, ¿no?, puede tener un sueño regresivo y volver a sus ancestros y por la noche se despierta con hambre. Bueno, por puro un acto de amor, salir a la ciudad a cazar para ella. Qué bonito regalo, ¿no?, traerle ese espécimen, ¿no?, de nuestro conciudadano, ¿no?, o conciudadana, que bueno, que tenga bien servir de banquete. Y quería añadir simplemente también el caso famoso del niño japonés. El niño japonés, que recordamos, en el año 93 salió en todos los medios, en el 1993, el niño japonés, que se había comido, tenía una novia en el colegio, en primaria, en la guardería, tenía una novia, y se la había comido. Y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, dijo, porque es que la amaba. El niño japonés dijo que amaba, la amaba perfectamente, y era un acto de amor. Claro. No pudo encontrar un acto de amor más grande. Y solo los actos de amor pueden superar o son estrategias superadoras de hechos violentos como pueden ser aquellos que tú has vivido en el ámbito de tu casa y que te llevaron a ejecutar ese crimen pasional. En demasiadas ocasiones encontramos en la consulta tremendas dificultades para que mujeres que han vivido aterrorizadas, sometidas a situaciones de crisis constantes, puedan reparar, reconducir este dolor una vez se hayan separado, divorciado o el marido, por X circunstancias, haya desaparecido de la faz del planeta. Últimamente ya desde hace algún tiempo se empieza a utilizar de una manera indiscriminada y excesivamente pornográfica el concepto de resiliencia, dando por sentado que los seres humanos somos como llamas de Dios que se encienden y se apagan por sí solas, ¿no? Y que somos capaces de sobrevivir a cualquier tipo de cosa. Este hecho es falso. Solamente se puede reparar aquello que se ha devorado, aquello que se ha engullido, aquello que se ha masticado, aquello que se ha saboreado y por tanto se ha comprendido. Eso es una buena alimentación. ¿Qué encontramos aquí? Una posibilidad de triple homicidio. El primero, la ejecución. El segundo, va a haber más de tres, el descuartizamiento, porque es otro acto de asesinato. Los cuerpos se mantienen enteros, no sí, se dividen en partes. Pero esa es la parte más civilizada del acto, si te das cuenta, porque implica una noción matemática de división, análisis que está en la civilización, sobre todo, en la civilización más avanzada. Ese análisis, esa división, matemática. Igual que hacerse un caldo de carne, me parece. A diferencia de lo que usted ha podido vivir, una manera muy civilizada de acabar con la vida de su marido. Probablemente esto no lo han pensado todas aquellas personas que deciden ejecutar asesinatos y que no tienen en cuenta cómo pueden sacarle jugo a este asunto. Pero es que esto, este ejercicio, este ritual, que tan difícil es trabajar en el despacho, en la terapia, que solo se puede trabajar con estas sorpresas, ¿no? Estas posibilidades que nos da el entorno, continúa porque usted le engullirá, le cagará y tirará de la cadena y por fin conseguirá deshacerse de él, que es lo que usted nos pregunta. Cumplir el ciclo cósmico en un mundo abierto a todas las opciones, porque ¿qué significa la multiculturalidad y el relativismo? Pues significa que todas las prácticas tienen cabida. Todas las prácticas tienen cabida. No podemos juzgar con nuestros patrones eurocéntricos y de la civilización occidental prácticas que, porque sean, de, como decía antes, de países exóticos, vamos a juzgarlas con nuestros propios valores eurocéntricos. Eso es injusto. Tenemos que, con ese relativismo moral, ético y cultural, aceptar si un señor se come a su señora, una señora se come a su señor y no pasa nada. Claro, porque ¿cuál es el objetivo en esta vida? De crecer. Todos están felices. De crecer. Se trata, en esta vida, el objetivo fundamental es cada vez acumular menos cosas y, sin embargo, seguimos poniéndonos baches, pues seguimos poniéndonos burocracias. Debemos aprender de estas culturas. Debemos aprender. Recordemos cómo la antropología ha ilustrado claramente que esas tribus guerreras, cuando invadían a la tribu de al lado y se comía, en el acto ritual de comerse al enemigo, como ingiriendo, por ejemplo, sus sesos, como ellos adquirían el alma, la fuerza, o comiendo su corazón, adquirían el alma y la fuerza del enemigo. Eso debe enseñarnos mucho a nosotros. Este es el ritual que le animamos que continúe ejecutando. ¿Por qué? Porque será la única manera de darle una vida mejor a su ya extinto esposo. Es decir, solo formando parte del compost, a través de esa cagada que usted va a echar por el váter, su marido podrá llegar a tener una nueva vida. Y de hecho, las poblaciones que están acostumbradas a este tipo de práctica han dejado muchas recetas diferentes para cocinar la carne humana. No es por nada diferente de la carne de vaca o la carne de cerdo. Y entonces, bueno, Miranda Luna, te aconsejo de mirar sobre de internet, porque vas a buscar muchas recetas para comer tu marido, no te preocupes. Thank you. siguiente consulta. Madrigal de la Vera, 30 de noviembre de 2020. Admirados doctores del consultorio radiofónico, les escribo esta carta con la esperanza de hallar algo de ayuda en estas duras circunstancias que me ha tocado vivir. Mi problema es que actualmente no tengo sentimientos. Quiero decir que, a día de hoy, ya no siento ni tristeza ni alegría, ni ninguna otra emoción. Cuando escucho las noticias del telediario, si la selección nacional, por ejemplo, gana un partido de fútbol, me es indiferente. Si me cuentan que ha habido 1000 muertos en un terremoto, tampoco me importa. No siento pena alguna. Y así con todo lo demás, doctores. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Creen que podría empeorar la situación de mi mente? Agradecido, quedo a la espera de sus consejos. Se despide Juan Pérez. Estimado Juan, gracias por habernos hecho llegar esta interesante carta, porque quizás la pregunta te la tendría que hacer a ti, y es, ¿qué más da lo que hoy pase en este programa si tú vas a mostrarte indiferente? Es decir, quizás podría acabar aquí mi intervención, porque ninguna de las respuestas que vamos hoy a ofrecerte van a impresionarte o van a generar algún tipo de cambio en tu situación. Si te digo que vas a ir a peor, es decir, que va a ser imposible e irremediable que ese asco que te acompaña invada el resto de tu vida, ¿te va a dar igual? Si te dijera que existe la posibilidad de que tú cambies y que con ello mejores tus condiciones de vida y tu bienestar, del mismo modo vas a mostrarte indiferente y van a parecerte incluso aburridas las prácticas que te planteo. Por tanto, y aunque es verdad que muchas veces los consultantes nos ponéis en aprietos, ¿no? Nos planteáis serias dificultades a los doctores, no somos superhéroes, no somos superheroínas. A veces también damos muchas vueltas a los casos y creemos que nuestras respuestas no siempre son las más acertadas, pero hoy me siento tranquila porque sé que cualquier cosa que vaya a decir va a sentarte de la misma manera. Bien, gracias, doctora, por sus palabras. Efectivamente, bueno, yo quisiera comenzar diciendo que efectivamente nuestros oyentes, los radioyentes, el populacho, el pueblo, la población en general, no tiene los conocimientos, no, por lo general no tiene ese acceso a la alta cultura y a las altas esferas de la intelectualidad y a esas cátedras, que una y otra vez en cada nuevo congreso de psicoanálisis, de física, de ciencia psíquica, psicológica y antropológica que aquí practicamos, pues ese populacho efectivamente está desamparado. Muchas cosas no lo entenderán, doctora. Tendremos que cual ancla, cual ayuda, tendremos que echarles un cabo, tendremos que echarle un cable, una ayuda para que puedan entender algo, ¿eh? Porque no están capacitados, no han estudiado como nosotros. Una vez dicho esto, tenemos que efectivamente ver el caso de Juan Pérez. El caso de Juan Pérez no es tan aparentemente como la doctora Orbajosa ha querido exponer, tan banal o tan ciertamente fácil de resolver. Porque ¿de qué estamos hablando, doctora? Estamos hablando de que una persona en el siglo XXI, que me parece, y refútenme si digo algo falso, me parece que es en el siglo en el que estamos, en el XXI. A ver. ¿Qué ha preguntado, doctor? Disculpe. Claro, estoy pensando en mis cosas. Es que primero, para en un silogismo científico, primero hay que establecer que los fundamentos, las premisas son ciertas, porque si no, luego todo el edificio científico argumentativo hace aguas. Sí, mi hermano es encofrador y me recuerda todas las veces que quedamos lo importante que es establecer unos buenos cimientos, un buen cofre para que la casa se sustente. Entonces mi argumentación comienza por ahí. Primero, ¿en qué época estamos? Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI, en el calendario juliano de posterior a Cristo. Premisa número uno, se la da por válida, esa es indiscutible, aunque también podríamos discutirlo mucho si estamos en el siglo XXI o no, porque, bueno, XXI, pues la han querido llamar así, es una convención, ¿no? No es algo, los siglos no crecen en los árboles, como las naranjas. Y el tiempo relativo, como dice Einstein. Y el tiempo relativo, efectivamente, así que esta premisa ya no nos vale. Ya no podemos seguir avanzando. Cuidado, doctor, tengo que anticipar en este punto que como siga estableciendo premisas y luego después las desmonten, pueden caer en el mismo estado de indiferencia en el que se encuentra nuestro consultante. Así que aténganse a las consecuencias de la práctica que están desarrollando. Porque entonces me voy a encontrar con tres casos de apatía indefinida en vez de con uno solo. Bien, adoptaremos, por tanto, acríticamente unos fundamentos indemostrables pero asumibles, como normalmente hace toda la ciencia. Es decir, ¿pero a dónde quiere usted llegar, doctor? Bueno, ¿cuál es su problema? Quiero partir de algo incuestionable. Bueno, ¿qué es incuestionable? Para cuestionar. Algo incuestionable para poder cuestionar. ¿Qué quiero cuestionar? Estamos ante lo que yo decía al principio del programa, ante un problema comunicacional del lenguaje, a nivel semántico, a nivel de significado de los signos, si quiere usted así mejor esa expresión, significado de los signos, así de simple. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el problema de Juan Pérez, que nos escribe desde Madrigal de la Vera, un saludo a todos los habitantes de la comarca de la Vera, muy buen pimentón, por cierto, para el guiso. Bien, continúo. Ese que no te deja indiferente. Exactamente. ¿Qué problema tiene? Es un problema que se está enfrentando a la telerrealidad. Es decir, no está nuestro amigo Juan Pérez con un problema real, físico. Esa fisicidad de la materia que se condensa y que al chocar con ella te puede producir, incluso si tienes alergia a la, te puede dar urticaria si tocas la hiedra venenosa, o si te chocas con la pata de la mesa te duele la rodilla. No es esa física, es la otra, la metafísica, que es la telerrealidad. Y la telerrealidad le falta la tercera dimensión. La telerrealidad solo tiene dos dimensiones. No puede sentir ese vértigo de la profundidad, que en la realidad nosotros vemos esa tercera dimensión, que es lo profundo, y nos da vértigo porque hay una profundidad, hay un abismo ante nosotros. Hay un abismo, doctor. Pero él solo ve dos dimensiones. Por tanto, si ve un terremoto en dos dimensiones, en un plano bidimensional, es como si viera dibujo animado. Es decir, él ve algo irreal. ¿Cómo le va a dar miedo? O sea, ¿cómo va a sentir tristeza por algo que es irreal? Como un terremoto televisado. Se va a poner alegre por un partido de fútbol que cuando le dan al balón no sabe si la pelota va a entrar o va a salir, porque se lo tiene que imaginar. Aquí empezamos ya a estar de acuerdo ustedes y yo, porque desde otras disciplinas más sociológicas, lo que yo venía de aquí, o lo que quería decir con este caso es, bueno, y siguiendo los principios del famoso economista Dr. Sen, es muy importante aquí hablar de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los satisfactores de esas necesidades. Me voy a explicar. de manera cotidiana, que parece que es la palabra clave de hoy, nos dicen que tenemos que emocionarnos ante una serie de cosas, ¿no? Es decir, desde el momento del nacimiento, voy a ponerme un poquito más piagetiana, desde el momento del nacimiento, que nacemos enteros, hijos de una especie. Solteros y enteros. A veces con más de una parte, a veces incluso nos faltan partes, pero lo que está claro es que no acabamos de nacer, que no venimos al mundo desde la nada, sino que venimos con un biográfico detrás, un biográfico que no se agota en nuestra especie, sino que la supera, ¿no? Ese biográfico está lleno de improntas que salen por cada gesto, cada movimiento, pues la primera vez que abrimos los ojos, la primera vez que intentamos berrear, la primera vez que intentamos agarrar algo con nuestras manos, esos reflejos responden a estímulos, a la sensación estimular que encontramos a nuestro alrededor. Todo nos emociona, todo nos llama la atención, todo es nuevo para nosotros. No existe el vacío. No hay la nada. Venimos con el campo de Higgs, venimos con el bosón de Higgs ya incorporado. Eso es, y viene muy acelerado, viene dispuesto a ser confrontado. Y a lo largo de y desde el mes, desde el mismo momento de nacimiento, ¿qué encontramos? La dura señal. No toques ahí, tienes que agarrar esto, niño, no me cojas más el móvil. Niño, pareces un acelerador de partículas. Se te han vuelto locos los protones. Esa sustitución de aquellas cosas que nos tienen que generar las emociones. Lo que tú sientes no es tristeza, es indefensión. Lo que tú sientes no es alegría, es cierto sentimiento de orgullo. Tú no sientes enfado, en verdad te sientes, ¿no? Como esa reinterpretación, esa meta representación de nuestros propios sentimientos, de aquellos más básicos, hace que caigamos en la más absoluta confusión. ¿Qué genera la confusión? Incertidumbre. ¿Qué genera? ¿A dónde nos lleva la incertidumbre? A la parálisis y a la neurosis. El miedo es lo que está ahí, ¿no? Por tanto, no es que seamos analfabetos sensoriales, no es que nuestra piel se haya vuelto como el hormigón de los cofres que sostienen los edificios. O como una moneda gastada que ya la cara, el rostro y el escudo se ha borrado y ya no sabemos cuál es su valor. No, tiene que ver con cierta insensibilidad sensorial o desorden mental debido a que se han producido o han aparecido en nuestra vida una serie de satisfactores que han sido denominados violadores o inhibidores de nuestras propias necesidades o de la búsqueda o la posibilidad de encontrar otros satisfactores. Cuando a mí lo que me dicen es que no puedo chupar un lápiz, sino el pene de alguien o la teta de alguien o el dedo de alguien, están reduciendo mi capacidad de succión a un solo objeto, que no siempre es encontrable. Efectivamente. Claro, ¿qué va a ser de mí ante esta situación? ¿Qué va a ser de mí cuando ya solamente puedo chupar una cosa? Efectivamente. Estamos nuevamente ante un problema que hoy en día la corriente transhumanista trata de resolver, trata de dar una respuesta. Y una respuesta bastante fiable y bastante confiable. Y sobre todo una respuesta paradójicamente muy humanitaria. Porque que el transhumanismo nos proponga convertirnos en robots es una propuesta que muy caritativa hacia el ser humano, porque al convertirnos en robots vamos a dejar de sufrir, doctora, vamos a dejar de sufrir todo eso. Y nuestra erótica va a ser hombre. Hoy parece que no vamos nos a, encontramos. Vamos a dar al botón y vamos a tener la erótica. No vamos a tener que estar gestionando toda esa serie de sentimientos, como decía usted, contradictorios, neuróticos. No, sino cuando eres robot, depende de que otro te encienda o te apague. Bueno, depende del número de serie, de si eres una versión fallida, si eres un robot de servicio, si eres un robot mecánico, es decir, pero cuando un niño presente mayor, o una niña presente a su amiguito, a su abuelo, él podrá decir, ¿dónde tiene este señor el power? Y podrá decir, pues aquí, mira, aquí se enciende, aquí funciona, mi abuelo. Es decir, las cosas serán más sencillas. Volvemos a lo de antes. No estaremos invadidos por mil estímulos que psíquicamente contradictorias. son contradictorios y a los que no nos, la respuesta siempre serán a esas contradicciones, será la neurosis. Claro. ¿Qué podemos hacer? Y la angustia y la soledad. Todo esto, como bien plantea el doctor, son problemas mentales. ¿Por qué? Porque hemos decidido que la mente sea aquella que resuelva todas nuestras contradicciones. Por tanto, ante problemas mentales, las soluciones no lo vamos a encontrar en lo mental, porque es volver a llenar el cubo de basura y tener que volver a tirar una bolsa. La solución la vamos a encontrar en esas otras sentidos que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el sentido que está más relacionado con la mente? Díganmelo, ¿cuál es el sentido que está más relacionado con la capacidad de aprendizaje, con la capacidad de revelar cosas, de aprender cosas nuevas, de conectar con el mundo? El deseo. ¿Y cuál es la base física del deseo? ¿Dónde se encuentra alojada en el cuerpo humano? ¿En la lengua? ¿En la lengua? No. ¿Qué piensa usted, doctor? En la piel. Vale. Y dentro de la piel de la lengua nos sirve la también. La piel es lo más profundo, ya lo hemos dicho. La piel dicho es lo más veces. Profundo. ¿Qué es lo que le propongo a usted? Que se ponga en contacto con el mundo de otra manera. Y quizás además con esto ayude a nuestro primer consultante, porque solo a través del chupetón, solo a través del lametón, solo a través de la fricción de su cuerpo con otras superficies no rugosas, le permitirán indagar en el deseo que está buscando. Y tiene que experimentar. En su propia vida, en la realidad, tiene que experimentar de cerca, en primer plano, por ejemplo, un terremoto, un huracán, un maremoto, la irrupción de un volcán. Tiene que experimentar eso de primera mano y sentir ese temblor de tierra bajo sus pies, sentirlo en su propia piel, como dice la doctora. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.